CanalTrans.com presenta. Una nave gira sin rumbo determinado por el universo. Su tripulación se comunica. Sienta el placer del sonido caótico que estalla a cada instante, dándole volumen al planeta Tierra. Desintegrando fronteras, su cabeza puede viajar a cualquier lugar. Señoras y señores, ladies and gentlemen, tomen el control. Con ustedes, el programa de radio número uno de habla hispana. A través de la gran red de redes y las antenas sembradas en campos terrestres, en caso de que el mundo se desintegre, el Ciber Talk Show. Damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 69ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. ¡Ja! ¡Hola, amigos de la virtualidad! Listos y preparados, algunos virtuales, algunos reales y algunos compartiendo ambas cosas, como en esa especie de conjuntos donde existe. ¿Recuerda sus conjuntos, señor Lagartija, en la escuela primaria te enseñaban? Ah, sí. El conjunto que comparte. Conjunto A, parte, conjunto B. Conjunto B, y quedaba como en el medio. Una intersección del conjunto, donde era mezcla de cosas que pertenecían al conjunto A y al conjunto B. Sí, no sé a qué viene a colación eso, pero me recordé esa imagen. Ah, qué rico la colación. Virtualidad y realidad, y una rica colación que no tenemos por aquí, pero alguno se encargará de enviar algún tentempié o algo por el estilo. Damas y caballeros, está la tripulación de la nave María Tijuana en los controles de la misma y llevándonos hacia los límites del infinito, el capitán Roger Vinilo. Gracias, capitán. Sin duda, de las Highlands bajan esas palmas para abrigarlo de alguna manera. No hay manera, ¿eh? No es voz ni la comisura de un labio que se levanta como diciendo gracias, marineros escoceses. Hay que ser cortés, por favor. Tenemos a alguien que sí, que más que cortés es un dechado de buena educación, sí, de amabilidad, de disponibilidad, sí, sí, sí, y de erotismo. ¿Por qué no? También. Damas y caballeros, la productora estrella de este programa de radio es La Muda. ¡Adiosa! ¿Por qué aplauden con más énfasis a algunos babosos que están ahí, eh? Pretendo el mismo aplauso. Mira esa iluminación. Sí, sí, hasta, claro, ella sabe hasta dónde ubicarse. Parece, exacto, como si hubiese trabajado en televisión, ¿verdad? ¿Sabe? Aquí está la luz que me da así el perfil, que la sombra, la nariz y esas cosas. Pero bueno, ha nacido, hay gente que nace con eso, ¿eh? Sí, esa especie, sí, de magia. Damas y caballeros, espero los mismos aplausos, la misma intensidad, la misma, el mismo incentivo para darle palmas al más grande de los técnicos que haya conocido el planeta Tierra y el espacio. Con ustedes, el Mico. ¡Ja! ¡Grande Mico! No hay palabras que lo sacien, ¿no? Por más que, claro, sí, las palabras solo suenan dulces al oído, nada más. Pero ahí está. Bueno, Mico, realmente no sé si nos merecemos tenerte aquí, pero yo, desde mi diputación, haré que los Mico... Gracias, por favor, compañeros, correligionarios, camaradas, le agradezco. Los Micos tendrán un incentivo que... No mames, no estoy hablando de dinero, ¿qué crees? Oh. Otro tipo de cosas. Damas y caballeros, listos y preparados, entonces estamos para encarar este camino hacia ningún lugar. Jaulas de cristal, cemento que aplasta basuras en los callejones, sirenas y apariciones, luces de neón, invitaciones a la diversión, calles húmedas y veredas coloridas, carteles de vendo, compro, regalo y te engaño. Vibraciones sísmicas, la tierra se abre y late dentro de ti. Ruidos lejanos, cercanos, gritos, golpes y susurros. Tu cohete despega sin que muevas los pies. Una dimensión, otra y otra y otra y otra y otra se abren en tu cabeza. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento contiene alto brillo, excelente rendimiento y resistencia a la intemperie. De base transparente, recomendado para restaurar cerebros con polvo, óxido o partes flojas. Tiempo de secado, 10 minutos al tacto y de 48 a 72 horas. Pásale a la enzima. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Desde Villahermosa, Tabasco, México, la hermosa Celeste Nord. Ah, Celeste Nord, la dama con nombre de telenovela, Celeste Nord, un enigma indescifrable. Y aquí está Celeste Nord, pero no pasándola muy bien. Dice, ¿qué estoy buscando? Estoy buscando chamba. Dice, pues el instituto de inglés donde trabajo cada vez está peor y parece que va a la bancarrota. Así que todos los maestros nos estamos quedando sin empleo y no se ve un futuro claro en mis necesidades económicas. Creo que, bueno, se avecinan tiempos de vacas flacas. Auxilio, dice entre las vacas flacas, tocando casi una melodía en el costillar de algún vacuno que adelgazando rápidamente le pronostica un futuro incierto a Celeste Nord. ¡Ay, Celeste! Sí, Celeste. Bueno, toque una buena música en las costillas de esas vacas flacas que se avecinan, una realidad que no solo golpea a Celeste, sino a mucha gente que en estos momentos, mientras algunos políticos dicen, ¡vamos hacia adelante! Sí. ¡Esto, miren cómo va! Pero y qué que la juventud es el futuro de la nación, de la... Bueno, mírenlos, no solo México, podríamos hacer una larga lista de países donde está complicado, donde ya es complicado ser joven, ya de movida es una complicación ser joven. Es complicado ser joven, viejo. Sí, es muy complicado ser viejo, es complicado tener una mediana edad y ser demasiado viejo para algunas cosas y demasiado joven para otras. ¡Mierda! Así que, en síntesis, está complicado. Pero bueno, Celeste Nord nos toca de cerca porque es amiga nuestra, sí, ¿no? Sí. Y en este caso, bueno, la mano que te podamos dar desde aquí. Lo que pasa es que estas manos generalmente tienen que ver con lo económico, con dar trabajo y esas claro cosas, sí. Y estamos un poco imposibilitados de todo eso, pero Celeste, aquí estamos, no sé, para que grites, para que digas, hey, si alguno sabe allí en Villahermosa, Tabasco, México, de alguna señorita ingeniosa, sí que sé. De alguna señorita que sepa de locución y de radio, exacto. Que evidentemente sepa de inglés como para dar clases, y que sepa de un montón de cosas más que a lo mejor las tiene ocultas por ahí, pero que, bueno, nada, no dejará de sorprendernos, ya saben, aquí está Celeste, sí, avancen, cabrones. Planeando un futuro incierto, pero nada, lo bueno de todo esto, Celeste Nord, como decimos, ya está, camino hacia ningún lugar, allá vamos, y lo bueno de todo eso es que podemos terminar en cualquier parte, así que a lo mejor, quién sabe dónde terminas, en un lugar mejor que en el que estás ahora, Celeste. Ah. Ahí está, te abrazamos desde aquí, ahora nos vamos para encontrarnos con esta persona que es canalla, es de Rosario y es de Argentina, ajá, en todas condiciones. La primera es casi indefectible, o sea, ser de Rosario y ser de Argentina. Estamos hablando de Rosario, Argentina, y no de Rosarito, Baja California, Pongale, México, claro. Ni en otro lugar. Entonces, es así. Pero uno puede ser rosarino y puede ser canalla o puede ser leproso, es decir, hincha de Rosario Central o hincha de Newell's Old Boys. Sin embargo, aquí está la canalla presentándose y dice, hola gente, acabo de encontraros en la web, no tengo idea de dónde son, pero igual los escucho. Eso está muy bien. Está bien, somos de aquí. Somos de aquí y está bien que nos escucha. Hay gente que sabe de dónde somos y no nos escucha. Claro, póngale. Lo cual, eso no, nos perjudica. Preferimos esta parte. Estamos sobrevolando, capitán. Dice, están todos reloj... ¿Eso es Rosario? Ah, no es Rosario. No, bueno, no. Bueno, pero pasaremos en algún momento, bueno, por ahí. Sí, ¿eh? Sí. Están todos relocos. Soy Gabriela de Rosario, Argentina, y les mando un saludo a todos los hinchas de Rosario Central del mundo, el club más grande de la Argentina, a pesar de sus dirigentes. Se ve que los dirigentes en realidad lo ven tan grande que dicen, vamos a sacar algo de aquí. Claro, ¿cómo sí. es esto de es que tan así, grande, tan grande? Claro. Dice, y bueno, y a Gustavo García, en especial Gabriela de Los Ríos, Rosario, Argentina y Canalla. Señores animales y señoritas de la María Tijuana, esto es Kevin Galdames. ¡Ah, hola Kevin! Desde Hartford, Connecticut, ha retornado nuestro amigo. Sí, sí. Recordemos que pudo llegar a su Salvador querido para desenchufarse, para desestresarse. Y la pasó chido, pero lo malo de pasarla bien, esto es igual que los sueños, ¿verdad? Cuando uno tienes un bello sueño, ajá, lo malo es que te despiertas y dices, ¡ah, chinga, fue solo un sueño! Y a veces tienes pesadillas y cuando te despiertas, termina dándole otro sentido. ¡Ah, menos mal, nada más funciona! En este caso lo ha soñado lindo Kevin y ya anda extrañando. Dice, acabo de llegar de El Salvador con un día de retraso. La verdad tengo mucho que contar. En 5 días hice de todo un poco. Créanme, dice, pasé un fin de semana espectacular. La verdad pensaba que nunca se iba a acabar. Lo disfruté muchísimo. Esta vez tomé fotos de todo lo que, bueno, pude. Así que cuando puedas las voy a mandar. O por lo menos eso intentaré. Tengo que confesarles algo. Y aquí viene, ¿no? Ajá, confiesa, ¿no? Kevin. Esta vez que fui a mi país, bueno, vengo como normal, tranquilo, pensativo, como me caracterizo. O sea, la característica de Kevin Galdames, esas, las sí. dos pericas que trabajan con él, siempre o se toman el lugar de pericas porque justamente es callado, meditabundo, silencioso, pensativo. Y acá dice, pero si lo que me tiene loco es una nena en El Salvador. Oh. Ay, ya la cagó, ¿no? Se enamoró. Por Dios, que yo quiero estar con ella en estos momentos. La tengo en mi monitor de mi computadora. Ah, es no, una, pero sí, eso es complicado. Es una nena pequeña que entra en el monitor de una computadora. Claro, porque van a ver, dándole besos a mi monitor y... Claro, aparte puede dar corriente, sí, porque uno no sabe las descargas de estática hasta dónde pueden llegar, ¿no? Aparte queda todo babeado el monitor. Sí. Ponle un protector, algo, ¿no? Para recibir esas cosas. Dice, en mi mente y en mi corazón, es decir, está en todos lados. Sí, sí, ¿qué sí. tiene Kevin Galdames? Mente, corazón y monitor de computadora. Ah. Si la nena está en esas tres partes, ya está como cagado, ¿eh? Ten cuidado, porque cuando la amor golpea así y no la ves por mucho tiempo, puede que la veas en otro rostro. Idealizada. Y quizás le das besos a una de las viejas que tienes. Claro, a lo mejor se asoma por el blocker, ¿no? Y dice, y ve una perica. Una perica transformada y dice, ¡es ella! Y te empiezan a caer bien las viejas pericas y terminas, a lo mejor, ¿no? A los besos. A los besos, ¿por qué no? Bueno, esta morena está tan buena y es tan linda conmigo. Me siento que, bueno, la puedo, que con solo pensar que la puedo perder cuando regrese. Ay, que la verdad no sé cuándo es. Y aparte ella dice que me quiere y que también está loca por mí, pero... Bueno, se enamoraron. Sí, se han enamorado. Sí, se jodieron, ¿eh? Uh-huh. Pero en sí, ahora mi plan es trabajar e irme de aquí lo más rápido posible. Tengo 5 botellas de licor que traje de El Salvador. Sería suficiente para mí solo por unos meses. Así no gasto en eso. Y pues ya me voy porque el trabajo me llama. Adiós. Y ahí les voy a contar historias de mi país poco a poco. Y acuérdense, aquí no estamos, cabrones. Post scriptum muda, por favor, mándame la dirección que les quiero mandar. Una camisa que compré para María Tijuana. Kevin Galdames de Stafford Connecticut. Ya ponte a trabajar, muda, por favor. Sí, sí. Queremos recibir esa camisa. Nos vamos a matar aquí por quién se queda con la camisa, ¿verdad? Pero bueno, nada. La cuestión es que ahí está Kevin Galdames trabajando. Bueno, trabajando. Sí. Está mirando el monitor de está su computadora. Está... No sé si le va a rendir el día, sí. Bueno, pero ahí viene el jefe, ahí viene el jefe. Está Kevin Galdames trabajando. Putto nella mia casa, putto la vecchia sera, putto nel mio orto, ma perché sempre putto adesso non arriva il tempo di cosecciare tutto lo putto nella mia vita? L'amore, vaffanculo con l'amore, l'amore, l'amore è una merda. En caso de que el mundo se desintegre. Alegría para tutti. La nave María Tijuana. Ubicación. Coordenadas oscilantes fuera de la órbita terrestre. En caso de que el mundo se desintegre. Tripulación. Los mismos de siempre, más invitados itinerantes. El pirata. La exactitud poco clara. El señor lagartija. El talento desperdiciado. El capitán vinilo. La certeza de la duda. La muda. El poder de la seda. El Nico. El primer universitario que trabaja. Gonzalo Moreno. Para vos no hay como la mía. Y para usted tampoco. En caso de que el mundo se desintegre. Un programa bastante original. Si tuviéramos una perra, se llamaría Laika. Hola, ¿qué tal? Les escribe Laura desde Buenos Aires. ¿Se acuerdan de la que está en Floresta y quiere y espera? Sí. Acordamos de Laura que estaba en Olavarría y tuvo que mudar a Floresta por estudio y dijo, los perdí, ya no los puedo escuchar, estoy desilusionada, decepcionada y triste. Y aquí está ella entonces. Dice, quiero que me manden el dial de la emisora cerca que los retransmita. Ya se lo enviamos, Lau, ya te dijimos que por ahí andan las ondas de... Frecuencia cero. Frecuencia cero, por ahí están el 92.5 de la frecuencia modulada y bueno, tratas de sintonizar a la vez, haces la parabólica man, alguna cosa por el estilo o lo que te plazca, ¿eh? Mi familia es de Olavarría, dice, entonces aquí Lau, y me llamó para contarme que escucharon cuando comentaron mi mail al aire. La familia está en cadena 103 ahí firme y dice, están leyendo las boludeces que dice Lau, y entonces la llamaron automáticamente. Claro, Lau no puede escuchar. Está sonando por la radio. Y Lau que no podía escuchar y decía, no escucho, no veo, no veo porque tengo los ojos cerrados, pero no escucho porque estaba así como imposibilitada. Dice, bueno, mi familia me llamó y me hicieron escuchar cuando comentaron mi mail al aire para la familia de Lau, teléfono. La verdad, pido a los marineros escoceses un aplauso familia, porque esto hace a la comunicación masiva en aspectos impresionantes. O sea, la familia de Lau vio que podíamos llegar a leer el mensaje de Laura, llamó por teléfono a Buenos Aires, allí a Floresta, y dijo, Laura, adiviná quién habla, quién habla, es tu familia. Mira, mi familia, dijo, tiempo. Claro, tanto tiempo mi familia, y le puso el tubo al teléfono al radio receptor. Sí, bien. Y el radio receptor que tiraba las ondas de cadena 103 y ella por el tubo del teléfono recibía y decía, no escucho una mierda. Claro. Pero bueno, era mucho cable, mucha historia, ¿no? Pero bueno, ahí estaba, dice. Pero la gracia, bueno, que no los pueda escuchar, yo, no, mis hermanos, dice, seguiré esperando una respuesta pacientemente. El otro día mi mamá acercó, bueno, el teléfono a la radio cuando estaban ustedes, así que me divertí un rato. Una capa, mamá, es verdad, una capa, sí, porque a lo mejor sí. Sale un chingo de llamar por teléfono así, tipo, a una larga distancia, sí. Dice, ay, mira, acá quieres escuchar el programa, y la ponía ahí la madre. Dice, bueno, me divertí un rato. Si pueden, manden un saludo para Javier, que siempre los escucha. Bueno, no Javier, podemos, pero... pero nada, así con la, le hacemos con la mano. Sí. Esto es radio, así que Javier... Ahí está. Perfecto, salud, no nos dio bola, pero no importa. Bueno, también a Rafa, el de las redes ultrasecretas. Para deprimirme, les dejo una de las tantas reflexiones que, bueno, que he estado por acá reparando. Como dijo Marx, la religión es el opio de los pueblos, o los pueblos es el opio de la religión. Qué notable, eso no lo dijo Marx. Marx dijo simplemente, y es una frase creo que de Lenin, la religión es el opio de los pueblos. Ajá. No se lo preguntó así, o los claro. pueblos es el pero bueno, está bien que pero le siga dando un giro. Pregunta, claro, son los post... comunistas que vienen a hacer así hincapié y estudios uh-huh. sobre la hermenéutica del capital de Marx. Dice, bueno, qué notable, ¿no? Acaba la otra. ¿Pienso luego existo? ¿O primero tendría que existir para así después poder pensar? Bueno, entonces está todo el escrito de Descartes claro. justamente preguntándose eso y resolviéndolo en parte. Así que nada, no te lo preguntes, mejor léelo. Dice, bueno, es solo el hecho de pensar me da la condición de humano, me da existencia también. Pensemos que la razón nos distingue de otras especies. Bueno, aquí... es donde me bajo. Espero la respuesta por la misma vía. No, por la misma vía, olvídate. Dile, por la misma vía, sí, sí, puede ser. Que avisarme, es decir, porque si no, no va a poder escuchar. Tu madre, sí, señora madre de Laura, llámela. Ah, si está escuchando, avísele. Claro, avísele. Llame por teléfono. Primero llama Cadena 103. Sí. Entonces atiende a alguien ahí. Póngale, póngale sí. Javier, ¿no? Claro. Dice, hola, sí, Javier, no, otro. Bueno, no importa, no, tú, otro. Está ocupado. Escúcheme, ¿van a pasar el programa de radio hoy en caso de que el mundo se desintegre? Sí, señora, no, señora, sí, lo pasamos todos los días. Sí, por favor. Bueno, entonces avíseme. No, no sé qué le bueno, tiene que le aviso, avisar, pero le avisa. Sí. Entonces lo avisa y sintoniza. Entonces coloca el teléfono junto al parlante, ¿no? La bocina. O y que entonces, anote. Sí, o anota. Entonces luego le llama Lau. Y Lau hay que ver si está en la casa en esos momentos. Claro, sí, esto sí, esto sí, es muy complicado. Es realmente complicado esto. Pero bueno, bueno, Lau, sí. Por alguna vía te enterarás. El niño elefante nos ayudará. Sí, el niño elefante nos proteja. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. Damas y caballeros desde Los Ángeles, California. Are you ready? Hola, Charlie. ¿Qué onda, hijo de los tíos Ticos y los hermanos Complimente? Por cierto, señor Lagartija, ¿qué ha pasado con esos güeyes? Ah, no, no sabemos. Complimente. Los tíos Ticos están por ahí gozando de buena salud, casi todos. Los hermanos Complimente, sí, no sabemos. Venezolanos residentes en Italia, que hace mucho no recibimos señales de ellos. Reciba muchos saludos desde The City of Angel, de su amigo, compa y hasta su consejero espiritual, el muchas veces copiado pero nunca igualado, Charlie Corkid. Locos, esta semana sí estoy desquitando el sueldo, dice, ya que sí hemos tenido mucho trabajo, pero... quiera que no, uno hace lo posible para tener tiempo libre para poder escuchar y escribirles. Les cuento que el viernes de la semana pasada estaba escuchando la radio de aquí de Los Ángeles y por casualidad estaban regalando tickets para la premiere de la película documental de Metallica llamada Some Kind of Monsters, algún reino de monstruos, ¿no? Sí, póngale. Y entonces estaban los de la radio diciendo Hello, this is LA, California from the Citizen Fine Will Win Fine. And find the prize, un ticket para ir a ver esta chingonería, dijo uno. Y entonces Charlie Corkid, ah, claro, check my number, 6555666555. Y entró Charlie Corkid, dijo, quiero ganarme eso. Y no va que se lo ganó, pues solo el llamado. Y bueno, y me animé a llamar a la radio. Por casualidad me lo gané. Y luego el premier fue ayer, bueno, esto no sé de cuándo es, pero el 6 de julio fue la premier, ¿no? Ah. Dice, pero el problema fue que desde ese entonces le dije a Joyce que fuéramos, pero ella ese día trabajaba hasta tarde. Lo llamé a Guille, el duende, y que no podía porque tenía que ir al mandilón con su mamá. Le dije al chupacabras y que no le gusta mucho Metallica. El exterminador no vino a trabajar. Y bueno, no tenía con quién ir, señor Lagartija. ¿Será que nadie quería ir conmigo? ¡Charles! En el cine te pones muy cariñoso. Eso es, güey. Claro, ¿no? Entonces claro. La gente no quiere. Él pide palomitas y no si importa Joyce que no esté... puede. Sí. Bueno, los demás dicen, no, amigo. Él sigue para adelante, claro. ¿No? Dice, yo cuando en el cine es así, ¿no? Me pido mis palomitas y anda. Primero dice, mira esa lámpara y ya pone el brazo por decir detrás del cuello. Sí. Luego empieza, ay, tengo como un sueño acá, no me está aburriendo. Él no se da cuenta, no, él no, vaya no, con no. quien vaya, y para él el cine es eso, ¿no? Y ahí estaba, entonces nadie quiso ir con él. Bueno, al fin de cuentas me fui solo al cine, y cuando llegué a la taquilla a pedir los boletos, había muchas personas que querían entrar a ver la película, claro, todas las que se ganaron el premio de la radio, ¿verdad? Y bueno, yo con mi buen corazón regalé mi boleto extra que tenía. Ah, pero, ¿y a quién abrazaste? Sí, no crean que solo le di, dice, por así, no, le di mi boleto a una mina más mami que estaba allí, ah, dice. Y bueno, al final esta mina me compró un refresco, palomitas y hasta un hot dog. Bueno, la pasaron chido, ¿eh? Y de esto se estará enterando Joyce, la Kitty Joyce. En este momento, pero sí. No creas, fue una relación profesional, sí, así, sí, nada. Sí, sí, lo dejan solo a Charlie, ya sabes cómo es. Ella trabajando, sudando, con el sudor de su frente, Charlie, tratando de llevar dinero a la casa. No, y él en el cine con una chava diciendo, ay, sí, palomitas, por favor. Ya lo conoces. Sí, sí. Dice, y bueno, al final esta mina me compró refresco y todas esas cosas. Dice, bueno, me fascinó la película, ya que se ve como los integrantes de Metallica, hay mucho descontento y a la vez mucha unión. Pero los rockeros, la recomiendo que la vayan a ver. Al final, la mina me vio la película conmigo, solo nos despedimos. Y bueno, como sabrán, que soy casado, dice, no hubo nada de nada. Sí, bueno, sí, Charlie, es no correcto, nada. Es correcto. Locos, me despido y hasta la próxima. Saludos a Cretín Blaster y al Mico, le pregunto, a ver cuándo va a poner la foto de Cretín. Dice, se despide de Los Ángeles, California, Charlie Corkin, señor Lagartija. Sí, pues está con mucha tarea, sí. El Mico, pero nada, ya se pondrán. Señor Lagartija, ¿cuál es la onda hoy? La onda del día de hoy es una onda oriental. Oriental. Con lámparas de papel. Ajá. Mucho arroz. Empiezo a sentir la energía. Chao Fan. Chao Fan. Chao Li. Chao Mi. Chao Tu. Chao Yo. El varón yace sentado con sus piernas cruzadas, de modo que su linga pueda erguirse hacia arriba. La mujer, de espaldas al varón, se sienta sobre el linga de su compañero y con cuidado penetra su yoni. Entonces, abraza el cuello de su amado, llevando los brazos hacia atrás. Levanta ambas rodillas hacia el pecho, en la postura del cangrejo. La gran apertura pélvica de esta postura la hace adecuada para mujeres estrechas o varones de linga proporcionalmente mucho mayor. El sabio dice: cielo y tierra se juntan en el interior del hombre. El sabio emana esto hacia el pueblo. El sabio se mantiene con hojas de bambú y bebe agua cuando llueve. El sabio está cagado de hambre y se pone de mal humor. En caso de que el mundo se desintegre. Ramiro Ramón Ramírez era un cuate mamón que de tanto echar la hueva entró a canaltrans.com y conoció un chingo de changos. Ahora el chulo chafa anda bien fino encontrando lo que ni sabía que buscaba. ¡Oye, cabrón! ¡Chinga tu madre! Éntrale a canaltrans.com y no estés chingando. Canaltrans.com. Buenas tardes, un saludo para toda la tripulación del Budokan desde Guadalajara, buenas Jalisco, noches, México. Budo. Quiero preguntarle al señor Tecolote, buenos días, dice, ¿cómo ve a México en sus primeros tres partidos de la Copa América? Bueno, Tecolote de Boer va a estar mañana ya mañana sí, va a estar. Sí, confirmadísimo, ya dice, ya se le está pasando la resacona y vendrá para acá, ha tomado jugo de tomate, todo el café con cenizas le han intentado dar y ya estará mañana para hacer todos los comentarios deportivos. Pero bueno, y diría cómo lo ve a México, ¿no? Dice, por ahora lo ve pedote, así que sí. No te puedo decir nada, Budokan. Dice, bueno, hola ciberespaciales, amigos, les saluda el Budokan y quiero hacer un comentario sobre la planta de BW. Dice, no está en la Ciudad de México, como dijo el pirata, es verdad, yo lo dije, pero no estaba bien ubicado, ¿no? Sino en la Ciudad de Puebla, y ahora recuerdo, claro, ahí está, en la Ciudad de Puebla, donde está el Lobito, nuestro querido Lobito, sí, doña Teresa y tanta gente. En la Ciudad de Puebla está ahí la planta de BW, y dice, y ahí fue donde se fabricó efectivamente el último bocho, ¿eh? Dice, del cual mandaron uno a la matriz de Alemania y otro al Papa. ¿Para qué carajo quiere? ¿Para qué el Papa quiere un bocho? O sea, ya tiene el Papamóvil que es velocísimo. Primero tiene el Papamóvil que es velocísimo. Y hablando del Papamóvil que es velocísimo, justamente estoy viendo unas luces que están titilando y creo que ahí pasa el Papa. Sí, sí, me parece que es él, No, es muy veloz. Y además el Papa como que va parado en su automóvil, ¿no? No me lo imagino entrando un bocho, que encima hay que desplegar el asiento para que siquiera, póngale que quiere ir el Papa con alguien más, ¿no? Claro. O sea, el Papa y dos cardenales. cardenales y no sé, no atrás a alguno de esos que prende los saumerios en la iglesia, esas cosas. No puede, no entra, necesita espacio. Pero bueno, la cuestión es que se lo han mandado. Me imagino que un bocho blanco así, ¿no? Y sí. No le van a mandar un... El bocho negro. El bocho negro no creo. Y dice, bueno, y en realidad se lo han mandado y para que se den sus paseitos celestiales en el bochito, dice. O no sé si le instalaron una especie de carrusel en el bocho. ¡Ah! Un carrusel. Claro, como es efectivamente, como el papamóvil, sería el bocho móvil, ¿no? Ah, póngale. Y si le han puesto claro, un Mercedes-Benz, una Ferrari o algo por el cielo. O sea que del bocho queda nada más que... Claro, sí, sí. Nada más que la rueda de auxilio en el lado del capón, ¿no? Bueno, algo por el estilo, lo cual le pone unas cuantas libras de limosna de la Plaza San Pedro y run, run a pasearse. Bueno, saludos a todos y no dejen de visitar al Papa cuando pasen por ahí, ¿no? Por el Vaticano. Pero cuidado, no vayan a querer que la nave, no vayan a querer la nave para darse una vueltecita y darle la absolución eterna. Bueno, no sabemos. Lo que pasa es que claro, es alto el precio que hay que pagar por la absolución eterna, ¿no? Pero nosotros la nave no se entrega, ¿eh? A los humanos llevamos a dar una vuelta, con todo gusto, ¿no? Si este programa le parece chingón y desea enviar alguna vaina referente a lo que le venga en gana, en caso @canaltrans.com. Si quiso anotar la dirección de correo y no pudo porque estaba tirando la hueva en el momento que lo dije, comuníquese con en caso @canaltrans.com. Si así y todo no entendió el sentido del mensaje, en caso @canaltrans.com. Nos vamos ahora para Rosarito, Baja California, donde está Carlos César. Hola, Carlos. Dice, un diputado de la Ciudad de México invitó a su amigo a la Cámara de Diputados y al entrar, el amigo comienza a escuchar dentro de la Cámara de Diputados: ¡asesino! ¡Ladrón! ¡Vendepatrias! Y el amigo, muy asustado, le dice al diputado: ¿aquí se van a pelear? Y el diputado le contesta: no, solo están pasando lista. Ah, claro, está bien. Y estaban todos, no pasaba ni uno. Ay, no dan quórum, pero ahí están para la lista. Bueno, esto es aplicable a México y a más de un parlamento, por donde se puede escuchar esa lista. Hola, ¿cómo están? Les cuento que soy Carmen de Argentina y le mando un saludo a un güey que tengo como amiga en Panamá. Dice: ¿hace cuánto que no se le chinga la madre? A ustedes no les mando saludos porque son comepollas. ¡Ah, digo la verdad! ¡Ay, bien! Bueno, al carajo, comepollas. Sí. Le vamos a mandar un al carajo comepollas a Carmen al estilo Al Caponi. ¡Al carajo, comepollas! Sigan hablando cagadas, dice, que para eso son buenos. Chau, pibes. Bueno, chau, Carmen. Pasa la pipa y no te preocupes por nada, ¿eh? Aquí estamos. Hola, gente loca, ¿cómo están? Anoche fui al concierto de Iggy Pop and the Stooges. ¡Ah, qué bueno eso! Cretín Blaster desde Atenas, Grecia. ¡Obvio, Cretín! Te envidiamos, ¿eh? Dice, bueno, así que estoy bien. Jejeje. Pueden entrar con un billete falso. ¡Ah, Cretín! Bueno, pero eso es rock and roll, ¿eh? Sí. Dice, bueno, entré con un billete falso. Qué bueno ver a Iggy Pop y los Stooges, ¿no? Sí, sí. En una época realmente reluciente de la iguana. Dice, bueno, pero lo importante es que entré. Sin embargo, tardé mucho y perdí la banda que jugaba antes. Digo una cosa, Cretín, tú has traducido aquí, está bueno esto, está buena la traducción, porque viene a ser play, ¿no? Claro. En inglés, tocar, es play, ¿no? Sí. I am play with my band, sí. Pero también es jugar, ¿no? En este caso es la banda que tocaba antes, o sea, la banda soporte los teloneros, ajá, y Cretín se los perdió, ¿no? Pero está bueno lo lúdico también, que quiere decir jugar, porque cuando una banda deja de jugar arriba del escenario ya no tiene sentido, ¿verdad? Sí, sí. Así que ese play del anglosajón se aplica bien. No sabemos quién era, no nos dice acá Cretín Blaster. Dice, bueno, que también tenía ganas de verla. Madrugada. Ah, Madrugada se llama Madrugada. La banda. Es una banda local, Cretín. Bueno, respóndenos eso. Nada más no conocemos una banda. Mardugada. Dice, Mardugada. Mardugada. Ahí está, chingona. Pero no la puedo escuchar, ¿eh? Bueno, además, en el camino conocí a un amigo de mi hermana que por casualidad sabía español y tenía internet y pensé que es la combinación perfecta para poder escuchar el programa. Así que le dije, éntrate a Canal Trans y fíjate lo que te pasa. Perfecto. Dice, a ver si lo hace. Bueno, Dark Nemesis. Tenía razón. A mí también se me cortó el programa del lunes. No, bueno. Ah, sí. A todo el mundo se le cortó, al universo. Sí. A George W. Bush. Alguno de ustedes que Vincent haya escuchado Price. El programa por internet, sí. No se le cortó. Si no se le cortó, es que no lo escuchó con atención. No, es el elegido por el niño elefante. Ah, es el elegido. Sí, para que haga un par de cosas. Ah, bueno. Así que avise, ¿eh? Y nosotros le pasamos los datos de todo lo que tiene que hacer. Aparte, el que escuchó completo el programa del lunes tiene un montón de tareas que realizar, así que comuníquese con nosotros. Bueno, la verdad es que me pregunto si me pueden cantar el feliz cumpleaños, o sea que el 8 estoy cumpliendo años, es decir, está cumpliendo años Cretín Blaster en el día de hoy. ¡Qué chingón! Dice, bueno, es que nunca me lo han cantado en español. Bueno, en español, Cretín Blaster, un feliz cumpleaños de todo corazón para ti, sonaría más o menos así. Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz, que los cumplas crecimiento. blaster. Que los cumpla feliz. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Ey! Que podemos compartir mucho más contigo, cretín, ¿eh? Pasa la pipa, que se te den todos tus deseos, que se cumplan, menos los que tienen que ver con, por ejemplo, desearnos mal a nosotros. Sí, póngale, que pues eso no debe tener ninguno, así que se te cumplan todos, cretín. Un beso grande. Y postdata dice ella: Rey David, gracias por el curajo, güey. Y un saludo para Isaac de Tabasco, México, porque se queja de que nadie lo saluda. Así que saludado, ya no hay queja por aquí. ¡Feliz cumpleaños y queremos pastel! El planeta Tierra gira y se renueva, estalla, se consume, se regenera y se degenera. Los desintegrados caminan por las calles buscando una salida, sabiendo que no están locos. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre, integrados siempre en tanta desintegración. Buenos días, queridos educandos. Me temo que el pirata sigue confundiendo a los ortópteros con los arácnidos. Es ni más ni menos que Urban Tic desde Bogotá, Urban, capital de Colombia. El bicho? Él nos explica. Es una especie de iluminación sobre nuestra ignorancia en muchos sentidos del Urban Tic desde Bogotá, Colombia. Nos dice: ortóptero y arácnido no es lo mismo. Así que hay que aclarar esta cuestión. El prefijo orto es distinto del prefijo octo. Sí, y eso no cabe ninguna duda. Claro, un orto es un orto. Un orto es un orto y un octo es un octo, pero yo había dicho que orto se aplica también a que tiene ocho patas, que viene de orto, y, no. Y ahí estaba confundido. Dice: si bien ambos proceden del griego orthos y octo, dice, el primero traduce recto, mientras que el segundo traduce ocho. Así los ortópteros no tienen orto. Orto viene de recto, orto, ano. Claro, orto es el culo, señores, no empiecen con eufemismo, no digan, no, porque orto en realidad es qué sé yo. No, no, señores, es así, el ortóptero es que camina con el culo. Exacto. Está chingando de nuevo y me va a ver así con las nalguitas. Claro, dice, ay, me cortaron las piernas, dijo Maradona, y caminando con las nalgas, ¿no? Dice, bueno, el primero traduce recto, mientras el segundo traduce ocho. Así los ortópteros no tienen ocho patas, sino seis. El prefijo orto, además, tiene sentido por sí mismo en una voz lunfarda que es sinónimo de ano. A propósito de lingüística, tengo un par de preguntas filosóficas para el señor Lagartija. En Colombia se usan las expresiones me vale verga y me importa un culo como sinónimo de la expresión mexicana me vale madres. Ahora bien, ¿no? Número uno, ¿quiere eso decir que los gays no pueden usar esas expresiones y que más bien deberían usar me vale concha y me importa una vagina? No, amigo, son metáforas generalizadas y cualquiera puede usar cualquier cosa. Me vale concha, me vale verga, me vale vagina, me vale todo. Concha. Número dos, dice: si la madre es tan importante, ¿cómo es que usan semejante expresión para indicar indiferencia, es decir, me vale madres? Esta es una historia que viene de lejos, y se trata de una madre que no tenía importancia. Una madrecita. Una madrecita. Que se ve que el hijo así dijo, mi madre no me importa, ¿no? Y de ahí sale, vale madres. Bueno, son historias así, la lingüística se va transformando en las lenguas vivas, ya saben cómo es, cómo son, no Urban Tic. Bueno, dice, lo más ridículo que me ha pasado hoy es en el corrector ortográfico, mientras escribía este mensaje, no me reconoce la palabra vagina. Y me ha puesto a dudar, ¿qué tan M... punto, punto, punto, punto, punto, hay que ser para eso? Dice. Bueno, un abrazo a todos, especialmente al amigo Urban Tigre de Bogotá, distrito capital de Colombia. Ahora, así que nos quedó claro lo de ortóptero. Sí, camina con el orto. Camina, eso quiere decir que es una araña que no es arácnido y camina con el orto. Exacto, la mantis, sí. ¿No? Estamos en lo cierto, Urban Tigre. No me imagino eso, pero bueno, llegará con nuevas correcciones Urban Tigre y más cuestiones de la lingüística que son sumamente interesantes, ¿eh? Como, me importa un culo. No, el culo está interesante, claro. Dijo uno de allí, como que me importa un culo. Pero habrá que ver cuál, ¿no? Está, claro, también no tiene la capacidad de elección, claro, Urbano, sí. O no. Bueno, Mauricio Guadiño es de Hidalgo, México. Dice, lo más ridículo que me pasó, un chavo se encontró en una fiesta, a ese tipo le andaba mucho del baño, dice, pero como el baño se encontraba muy cerca de la pista de baile, decidió aguantarse. De pronto se cagueteó en los pantalones, dice, pues viene todo así, ¿no? Sí, pues ya no se aguantó. En eso, una chica lo sacó a bailar, y lo único que hizo el chavo fue sacudirse el pantalón para que se le saliera la mierda. Dice, la chica vio la mierda en el piso. Muy, muy desagradable. Aparte, sí, es poco creíble esto. Sí, ¿quién es ese? Queremos conocer a ese chavo. O sea, es realmente el me vale madres, ¿no? Se cagó encima y sacudió así el pantalón. Muy desagradable. Como, sí, la, no te comuniques nunca más en tu vida, gracias. Tenemos por aquí a Mauchilango de Pachuca, México. Dice: un día antes de que el mundo se desintegre, echarme un buen pedo. Oh, perdón. La próxima vez le pido al pedo que espere dentro del culo un poco más antes de salir. Bueno, basta ya. Esto va cada vez mejor. Ah, sí, sí, sí. Yo sí, digo, sí, realmente. No sé si es que se acerca el fin de semana. A lo mejor es eso, si la ¿no? La gente está aburrida. ¿Qué pasa con esto? Bueno, vamos a buscar una garantía de buen mensaje, porque cuando ocurren estas cosas, lo mejor es buscar una garantía de buen mensaje. Y nada mejor que entrar en el bloque. El siguiente espacio es auspiciado por Gabriel de Houston. Gracias por la magia. En el bloque Gabriel de Houston del día de la fecha, sí que sí. Algo ilustrativo de parte de Gabriel que inclusive le hemos pedido nos explique. Un parce colombiano se había comunicado para decir que un día antes de que el mundo se desintegre, a él le gustaría dar nalga. Entonces Gabriel nos explica, dar nalga, dícese de la acción de ofrecer ciertas partes íntimas para el disfrute de unos u otros. En el contexto heterosexual, aplica a la entrega de ambas vías a cualquiera de las vías posibles femeninas. En el contexto homosexual, vendría a ser como entregar el esfínter para el festín. Claro. También se puede dar nalga al descuidar propiedades, bienes o servicios, teniendo como consecuencia la apropiación de estos por parte de terceros. Una variación de lo anterior supone el uso de credinalga, la cual es el pago por bienes o servicios de la manera antes mencionada. Hasta luego y que pasen una muy lubricada tarde, noche o mañana. Dice Gabriel de Houston y se retira. Muchas gracias. Gracias por la magia, Gabriel. ¿Cómo nos están ilustrando los colombianos? Por un día Urbantic, por este momento, Gabriel de Houston, desde luego. Ustedes Gabriel de Houston, colombiano, ¿cómo es? Sí, él es Rolo, ¿no? Originario de Bogotá, Colombia, residente en Houston. Y me gustó eso de credinalga, porque me parece que credinalga es lo que aplica el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional a los países emergentes de África, de Latinoamérica, ¿no? Uh-huh. Dice, ¿a qué viene a buscar usted, señor? No, mi credinalga. Mi credinalga, que bueno, vaya no a bajar. Entregaron. Deje la ropa sobre la... ahí. Sí. Mejor dicho, deje la ropa de su pueblo, ¿no? Joda, sobre sí, la cama y ahora lo atendemos enseguida, ¿eh? Señoras y señores, me está titilando absolutamente algo desde aquí y me está titilando algo, una isla. Oh. Una isla que está cerca de los Estados Unidos, pero que... ¡Oh, mierda! Está titilando la luz de Cuba, damas y caballeros. ¿Será Fidel? Espero que no, seguramente nos va a querer madrear. Oh. ¡Adelante, Cuba! Azúcar, mis odios colegas, el rollo, los saludos de Cuba. Les hago este videito para que me conozcan, al menos para que puedan ver mi cara. Un beso para la muda, para el Mico, un apretón de mano, un abrazo para ti, Capitán Vinilo, y para el pirata, y al señor Lagartija, que por favor, que publique la foto que le mandé, que sé que le gustó, la del hombre con el amigo mío, con el bicho en la cabeza. Bueno, les cuento que estoy en un evento internacional de música campesina, tradicional cubana, y que estoy haciendo documental para el mismo, que estoy súper ostentadísimo, son las 2 de la mañana, que he trabajado muchísimo, así que, chao, se acabó la actividad. ¡Azúcar! ¡Azúcar! ¡Azúcar, rollo! Pero qué bien suena lo cubano, ¿eh? Sí, sí. Tienen una especie de ritmo en su tono que es realmente fascinante. Y esto vino acompañado de un video que ustedes no pueden ver en estos momentos por unas limitaciones de que esto es radio, sí, caballero. Sí, pero sí, nos hubiera gustado compartirlo. Sí, seguramente llegará foto del rollo y todo eso. Si usted como imagina, vio que uno tiene imaginación de así es un colombiano, así es un puertorriqueño, así es un argentino, así es un venezolano. Sí, sí. Bueno, como se imaginan un cubano, así es el rollo, ¿eh? Un cubano, pura fibra, y ahí está nuestro querido compañero. Bueno, nada, dedicándole esto a todos los que están escuchando. Bueno, no, nos ha gustado muchísimo que sí, te hayas comunicado, rollo, vuelve a hacerlo cuando quieras. Y nada, créeme, ¿eh? Cubano, cubano, azúcar, compañero. Y sigue pasando la pipa, por lo menos, tratando de comunicarte, que esto no, nos agrada muchísimo. Bueno, damas y caballeros, llevo campanita. Ya, es que no escucha Cuba duda, y ya dice, no, hay que vetarlo, nervioso. Esto hace el bloqueo. Sí, sí. Está haciendo bloqueo en la puerta, en eso, de campanita, chinga tu madre. El Chacal dice, un estrecho de manos para el pirata, un sopapo para el señor Artija y un beso a donde quiera para la muda y un abrazo de oso para el Mico. Les comento que es una más o menos un mes que los escucho y el programa me parece muy bueno. No les voy a pedir una chingada de madre para nadie porque tengo mi propio estilo. Oh, me lo enfrento y les digo, anda la recalcada de tu madre. Claro, sí, está bien. Cada uno con su estilo, ¿no? O algo así. Bueno, lo que pasa que hay gente que no se le llega tan fácil. Claro. Entonces, bueno, sí, sabemos que el señor George escucha el programa como otros. Y es muy muy difícil ponerse de enfrente. Y varios, y bueno, sí, claro, sí, entonces sí, por este medio le brindamos ese servicio. Eso es un servicio nada más, Chacal, ¿eh? Dice, bueno, en otro correo seré más extenso. Por ahora puedo decirles que no se librarán fácilmente de mí. Saludos a Adolfo y a la Chúcara. Gonzalo desde Villa Campo, Argentina, dice, hola, pinche chingones, ¿cómo le va? Lo más ridículo que me ocurrió fue un día en casa. Estaba con unos amigos y me vino ganas de largarme un gas o tirarme un pedo, como ustedes quieran. No sí, queremos sí, ninguna de las dos en cosas. El no día asqueroso, hoy, con... hoy es el día asqueroso, ¿no? El día, sí. Qué desagradable. Mejor, en lugar de perder tiempo en esto, ahora nos vamos a ver unos videos ilimitados de todas las secciones de San Fermín. Vamos a saludar a la gente de San Fermín que está corriendo por la calle de ahí sí, sí, y que el chorito los madre en cualquier, el torito los madre en cualquier momento, ¿eh? Así que recordamos la vieja escena de las canciones que cantamos cada vez que es San Fermín. 1 de enero, 2 de marzo, 3 de marzo, 4 de marzo, 5 de marzo, 6 de junio, 6 de julio, San Fermín, a Pamplona hemos de ir. Y ahí estaremos corriendo con nuestros pañuelos rojos, pero nada. Pobres toros, ¿verdad? Sí, sí. Están ahí, ¿sabes? Bueno, pero es una cuestión cultural y está chingona la fiesta, verdaderamente. Les saludamos a toda la gente allí de España y en especial a la que está viviendo la fiesta de San Fermín. Gente de todo el mundo va para allí. ¡Ja! Bueno, listos y preparados, entonces tenemos por aquí a Marco Dorado de Veracruz, Río Grande del Sur, Brasil. Quiere hablar unas cosas con Eliomar Tecolote de Bola, así que lo tendremos mañana. Carajo, les mando las últimas fotos. Llegó el retorno de una leyenda. Damas y caballeros, Palomita 40 ha vuelto a Buffalo, Estados Unidos de Norteamérica, así que la tendremos más seguido por aquí. Fotos, llegó con como fotos, de costumbre. Nos mandó un chingo de fotos de cuando estuvo en París, de cuando estuvo en Europa y ahora ha vuelto y todo ese tipo de cosas, así que fascinante. Agradecemos su visita nuevamente. El más torso que se ha comunicado también a Marcelo de Argentina, Berazategui, que tiene allí en Veraza un ciber y pone el programa todo lo que da y la gente se va y dice no vuelvo más acá, que ponen esa mierda y esas cosas. Bueno, gracias Marcelo, un abrazo y a bueno, toda la gente que se ha comunicado, tengo un chingo de mensajes por aquí, estamos con todos ellos, ¿eh? Bueno, señor Lagartija, le tengo que preguntar en estos momentos, ¿cómo ve la Tierra? ¡Ah, la veo como un parque de diversiones! ¿Como un parque de diversiones? ¡Carajo, tiene la entrada prohibida! Vale. ¡No importa, amigos, entraremos igual! ¡Ahí vamos! ¡Hey! Estamos llegando, aunque no nos quiere entrar. Presión 1, presión 2, presión 3, como seamos demasiados en la puerta, ahí está. Por lo menos nos divertiremos del lado de afuera, la diversión está dentro de uno, así que chinguen, Damas y caballeros, nada más que agregar, nos estaremos reencontrando con todos ustedes, pero antes tenemos que saludar a la red de retransmisoras terrestres. En Argentina, Radio Mix. Frecuencia Cero. Cadena 103. Radio Pirata. FM Factory. FM Latina. The Rock 89.7. Trelew Noticias. Antares. FM Esencia. La Retro. AZ93. FM Mural. Líder. Radio Ciber. FM Power. FM Calchaquí. FM Máxima. En México, GDL Gay Radio. En España, Radio Cero. En Ecuador, La Voz de los Caras. En Perú, Radio Rumbo. Y Radio Estéreo 92. En Uruguay, FM Siglo 21. En Suecia, Studio. Y el canal 71 de VHF con el cura Fistral, acá de todos los radioaficionados, que mandamos un abrazo bien, bien grande. Damas y caballeros, nada más que agregar, nos estaremos reencontrando mañana. Si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso el morso de Jalapa. Grande morso. Récord panamericano 200 metros pecho. Récord mexicano 300 sí, metros caminando. El récord internacional 252 metros de rodillas. Una cosa maravillosa. Nuestro querido nadador olímpico, cama, y también récord, sí, no para de batir récord. Damas y caballeros, nos estamos despidiendo. Esto ha sido, como siempre, un verdadero placer. Aquí estamos, cabrones. Desde Monterrey, Nuevo León, les saludan Teresa y Daridia. ¡Besos! Les envío un abrazo muy fuerte desde Houston, Texas. Desde Cincinnati, Ohio, de la República Independiente de Arequipa. Adiós, somos igual Caponi, de Culiacán, Sinaloa. Los saluda Telma desde Panamá. ¡Suerte! ¡Hasta luego, brother! Se cuidan y pásenlo pipa. Venga, hasta la próxima. ¡Segur! Se porta mal y piten cabrones desde LA, California, Charlie Corky. Posadas, Misiones, Argentina, América, Planeta Tierra, se despide el foro. Chao. Paintball desde Florida. Los alas y la mandilia. Nos veo pronto. La bellísima ciudad de Toluca. El artista guerrero. Que la panocha, que el niño de la patria los acompañe. Ya saben que si tienen tele, ahí se ven. Sayonara. Y recuerden, estamos en contacto. Nos vemos por ahí. Nos vemos entonces. Adiós. Desde Momos, Pancho, por la Puebla. Yo soy el Lobo. Y yo, Doña Teresa. Hasta luego. Devuelvan la ropa, por favor. Bueno, y esta vaina se acabó. Esto fue una idea de Transproducciones. Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.